Estamos dialogando con Manuel Márquez, es asistente jurídico de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana de la ciudad de La Paz. Manuel, un gusto siempre dialogar con tu persona. Bueno, vienen realizando ya a partir, creo que el último día, para hacer la intensa socialización de las nuevas tarifas, la tarifa única a partir del lunes. Bueno, coméntanos un poquito dónde se van a desplazar, también algo más de estas nuevas tarifas. Bueno, es así, sí, hoy día estamos terminando con la primera etapa que es de información a la sociedad y estamos desplazados más de 35 puntos en toda la ciudad informándoles que se van a implementar, se van a ajustar esas tarifas y principalmente que se va a eliminar el tramaje. Es un mal que aqueja a toda la sociedad, toda nuestra comuna paseña y sí, a partir del lunes empezamos ya con las sanciones para que se elimine el tramaje, que se mejore el servicio en beneficio de toda la sociedad. Bueno, ¿nos puedes comentar un poquito en qué consiste la tarifa única? Ya, la tarifa única rige para los minibuses y trufis y para los buses y microbuses, en esas dos. Para los minibuses y carris es de 2 bolivianos. La ciudad se les ha dividido en 2, una zona alta y la zona baja. El punto que los divide es el teleférico de la línea amarilla. Entonces, si usted toma, por ejemplo, de La Portada, desde la Nissan y va hasta el teleférico amarillo o hasta Villa Fátima, es de 2 bolivianos. Pasa el teleférico amarillo y ya se aumenta, es 2.60. El horario nocturno se aumenta 20 centavitos más, que es a partir de las 8 de la noche, 8.30 de la noche. 20 centavos más, sería 2.20 si bajas de cualquier parte, de aquí de Chachicala, por lo menos hasta teleférico amarillo. Es de 2.20 y si pasas ese punto es de 2.80. Sí, claro. Principalmente en estas 35 puntos de socialización, ¿qué es lo que van a informar a la ciudadanía? Bueno, se ha venido informando ya. Sí. Hoy estamos también terminando este proceso de información con volantes. Claro, se va a seguir informando, pero está informado que se va a eliminar el tramaje, que se va a implementar esas dos tarifas. Uno es a partir del 22 de febrero, desde este lunes, a los minibuses y carris, y a partir del 24 a los buses y microbuses. Ya no va a ser un boliviano, va a ser unos 50. Tenemos también tarifa preferencial en los micros y buses a 3 sectores de la sociedad, 3 sectores vulnerables, que son las personas de adultos mayores, las personas con capacidades especiales y los escolares. Bueno, si veo que a veces no se cumple la tarifa, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo llamar? ¿Con quién me contacto? Justamente aquí en los trípticos que entregamos a la sociedad, tenemos la línea gratuita, que es el 813-6666. Ahí tienen que denunciar los malos tratos, sería también no exhibir tarifas aprobadas, no cumplir sus rutas, no respetar a los pasajeros, y tenemos las sanciones leves, graves y gravísimas, que es desde 25, 50 y 100 bolivianos. Entonces el usuario denunciará la línea gratuita 803-6666, dirá qué número de placa era, el dígito, de qué lugar a qué lugar le ha transportado y cuánto le ha cobrado, o le ha dado un maltrato, o no ha cumplido su ruta. Bueno, importante este trabajo que viene realizando. A partir de lunes, ¿quién hará cumplir la tarifa única? ¿Cómo está desplegado el personal? ¿Habrá asistentes jurídicos también? ¿Personas que estén ahí registrando las placas? ¿Uno que controla el tráfico vehicular? Bueno, ¿cómo será la organización? Como dijo nuestro alcalde, somos más de 1000 funcionarios desplegados en la ciudad. Y en los 35 puntos, nosotros, juntamente con nuestra Guardia Municipal de Transporte, ellos son los encargados de sancionar, nosotros vamos a ayudar a ellos a que sancionen y controlen esto del maltrato, este incumplimiento de rutas. Entonces vamos a salir los funcionarios municipales con la Guardia Municipal de Transporte, vamos a estar en las calles. Sí. Muy bien, ¿algo más que deseas agregar tal vez? Sí, decirles que este es un compromiso de nuestro alcalde y la gestión municipal, que se va a eliminar el tramaje, se va a mejorar las condiciones del servicio, comunidad y seguridad, y que confíen en la gestión. Bueno, y para concluir, ¿qué pasa con los sectores sociales? Se anunciaba que hay algunos que no les gusta la tarifa única, prefieren mantener las actuales tarifas, ¿no? Con el riesgo también de estar sin solucionar el tema de transporte. ¿Cómo se está previendo, ¿no? Ya en el Alto ha habido algunas marchas así que se destruye, se atenta contra instituciones públicas. Bueno, no quiero decir que lo propio pueda ocurrir en La Paz, pero hay que tomar algunas medidas de previsión. ¿Cómo se está analizando esta situación con los sectores sociales? Cuando hemos aprobado esas tarifas, las juntas de vecinos de La Paz estaban de acuerdo con la implementación de esas nuevas tarifas. También les hemos propuesto que se va a eliminar el tremeaje, que se va a mejorar las condiciones del servicio, y estaban de acuerdo juntamente con nuestros compañeros del transporte. Así que confiamos en la ciudadanía que va a respaldar esta gestión, y también vamos a tomar internamente las previsiones en cuando se realizan estas manifestaciones. También confiamos, seguimos confiando en nuestra policía. Sí. ¿Cuántos trípticos hoy día van a repartir? A ver, estamos en distintos puntos. Bueno, en este punto vamos a repartir alrededor de 2.000 trípticos. Sí, y si hay más afluencia de gente, más repartimos, claro, pero el promedio es de 2.000. ¿Y el lunes continuará la socialización, no? Como le dije, hasta hoy día la socialización con trípticos, pero vamos a continuar, pero hoy día principalmente esta semana era para informar. Era para esos 10 días era para informar. A partir del lunes vamos a ir principalmente a sancionar. Vemos que están incumpliendo las rutas, sus recorridos, los dígitos, el maltrato, y vamos a ir a sancionar principalmente a partir del lunes. Muy bien. Así hemos dialogado con Emanuel Márquez, es asistente jurídico de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana de la Ciudad de La Paz.